De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Y aquí estoy en mi jardín, como todos los días, viendo las cosas por primera vez, sintiendo la luz de esta tarde, el verde de las hojas, el sonido de los pájaros, y de alguna manera, a pesar de que estamos en cuarentena aquí en Chile, en varias regiones y ciudades, en un retiro forzado, eso nos ha obligado a volver hacia adentro, volver hacia nuestro interior, regresar a nuestro jardín para ver las cosas por primera vez, que es lo que decía el poeta T.S. Eliot. Y hoy día vamos a tener una conversación muy especial. Voy a conectarme con Uruguay, con Costa Azul en Uruguay, y voy a conversar con Isha. Algunos de ustedes probablemente la conocen, la han escuchado. Ella es originaria de Australia, radicada en América Latina desde el año 2000, ampliamente conocida como escritora, maestra espiritual, ha trabajado por la paz, ha creado fundaciones, Isha Educando para la Paz, muchas organizaciones que trabajan con personas de todo el continente, ha trabajado con niños, políticos, presos, personas con capacidades diferentes, en busca de una mejor calidad de vida. En el año 2010, Isha compartió sus enseñanzas con más de 6.000 afectados por los terremotos en el sur de Chile. Fue nombrada embajadora de la paz por el Senado argentino. Su historia, su vida, es la historia de alguien que comenzó de nuevo, que nació de nuevo. Todos nosotros estamos invitados a nacer de nuevo. Pablo Neruda, el poeta, decía, tenía el título de un libro que me gusta mucho, decía: para nacer, he nacido. Es decir, podemos tener varios nacimientos en el curso de nuestra propia vida. Y en esta situación global, mundial, tal vez sin darnos cuenta, tenemos la oportunidad, en muchos sentidos, de volver a nacer, de volver a empezar, de volver a ver el jardín por primera vez y de vernos a nosotros mismos por primera vez. Por eso que es tan importante esta conversación con Isha. Vamos a saludarla inmediato. Isha, qué gusto de escucharte, un gusto de saludarte aquí desde mi jardín. Thank you. It's a pleasure to be here. Un placer estar aquí. Lo primero que quiero preguntarte, Isha, es cuando se supo la noticia de esta pandemia que avanza veloz por el mundo, ¿qué sensación tuviste o qué intuición o qué te pareció que nos decía esta pandemia? ¿Era simplemente una epidemia más o había algún mensaje, había algo detrás de este acontecimiento que ha cambiado la vida de millones de personas en el mundo hoy? You know, the thing for me, la cosa para mí, everything's a positive thing, ¿no? Todo es algo positivo. And this is a bit annoying for people. Y esto es un poco molesto para la gente. But really, whenever something happens externally, pero de verdad cuando algo sucede en lo externo, that's so strong, que es tan fuerte, it's a call to go inward. Es un llamado a ir hacia adentro. And to change. Y cambiar. And often humans won't change. Y a menudo los humanos quieren cambios. They won't change. No quieren cambio. Until hasta que something drastic happens. Algo drástico sucede. And I think we're starting to realize. Y yo creo que estamos empezando a darnos cuenta. Something very important. Algo muy importante. And that's our own fragility. Y eso es nuestra propia fragilidad. How much we depend on the outside. Cuánto dependemos en la fuera. And how little we tolerate of the inside. Y cuán poco toleramos el adentro. You know, it's very hard es muy difícil para los humanos estar consigo mismos, to take responsibility, tomando responsabilidad, to self-reflect, reflejarse internamente. You know, and this is forcing people to do that. Y esto está forzando a las personas a hacer justamente eso. And of course people are full of fear, y por supuesto las personas están llenas de miedos, because all of their external security, porque toda la seguridad externa are becoming fragile, se está tornando frágil, and they're worrying about the future, y se están preocupando por el futuro. And with this epidemic, y con esta pandemia, no one knows what's going to happen. Nadie sabe qué es lo que va a suceder. Because it came so quickly, porque sucedió como algo tan rápido. It's been so strong, y ha sido tan fuerte. You know, it's like a terremoto. It's just boom in es your como face. Un terremoto, ¿no? Boom en la cara. And what do I do now? ¿Y qué es lo que hago ahora? And I think it's forced people to be at home. Y creo que está forzando a las personas a estar en casa. Maybe to confront some of their relationships. Tal vez para confrontar algunas de sus relaciones. Firstly with themselves. Primero consigo mismos. And with everyone else around them. Y con todos los demás alrededor. With their families. Con sus familias. I think everyone's in a perfect place in this moment. Creo que todos están en el lugar perfecto en este momento. To grow. Para crecer. Whether they want to or not. Más allá que quieran o que no. Sí. Y ya hay un pensador muy muy antiguo, antes de la filosofía, en la prefilosofía en Grecia, Heráclito, que dijo una frase muy potente. Dijo: me he investigado a mí mismo. Algunos dicen que con esa frase comenzó la filosofía y comenzó la aventura del autoconocimiento. Me gustaría que me dijeras, ¿qué te parece esa frase de Heráclito? Me he investigado a sí mismo. ¿Qué implicancias tiene? You know, I think the most vital thing for any human, creo que la cosa más vital para cualquier ser humano, is to know themselves intimately. Es conocerse a sí mismos íntimamente. It doesn't matter if they perceive good aspects or no bad importa aspects. No importa si perciben aspectos buenos o aspectos malos. It doesn't matter if they perceive, no importa si perciben through the eyes of judgment, a través de los ojos de juicios. But once they start to love themselves, pero cuando se empiezan a amar a sí mismos, with all their human fragile failing, con todas sus fallas humanas también, que creen o piensan que son fallas, they change their relationships externally. Cambian sus relaciones con lo externo. Because in reality, porque en realidad we're all the same. Todos somos iguales. We all want the same things. Todos queremos lo mismo. We all have the same fears. Todos tenemos los mismos miedos. We're all looking for the same thing. Todos buscamos las mismas cosas. But we're not aware of it. Pero no nos damos cuenta But de when eso. We know ourselves intimately, pero cuando nos conocemos íntimamente, we start to realize, entonces comenzamos a darnos cuenta que hay algo más, and that más, y ese más is inside of us, está dentro nuestro, and it's permanent, y es permanente. You know, everything external is impermanent. Todo lo externo es impermanente. De alguna manera, esta reclusión a virus, el hecho de tener que estar encerrados en nuestras casas, convierte nuestros domicilios, nuestras casas, en un verdadero laboratorio de nuestra interioridad, de lo que somos, amplificado, porque nuestras virtudes y nuestros defectos salen a la luz muy amplificados. Es tal vez una oportunidad impresionante para poder ver qué es lo que hay dentro nuestro. Absolutely. Sí, absolutamente. You know, and if you're locked inside in intimate relationships, y si estás dentro en una relación íntima, like with your family, con tu familia, whatever, con lo que everything's sea, in your face, todo lo tienes frente a tus ojos, and you have to start to say, y tienes que comenzar a decir, you know, how am I going to change? ¿Cómo voy a cambiar? What can I do? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? And I think it's also making us look, y creo que también nos ayuda a mirar, and how focused we are on accumulate, y ver cuán enfocados estamos en acumular, and the basic needs of humanity, y las necesidades básicas de la humanidad, which is the environment, que son las del entorno, how we are mistreating our world, cómo maltratamos a nuestro mundo, al medio ambiente, porque estamos siempre escapándonos. We think something is magically going to change. Pensamos que algo mágicamente va a cambiar. And we don't take responsibility. Y no tomamos responsabilidad. We're always waiting for the government to do Estamos it, siempre or esperando que el gobierno someone lo else haga to do it, o que alguien más lo haga. And I think we're starting to realize, y creo que empezamos a darnos cuenta to take responsibility, que todos tenemos que tomar responsabilidad. If we're intelligent. si somos inteligentes. We're starting to realize that. Empezamos a darnos cuenta de eso. So I have to change myself. Entonces yo tengo que cambiarme a mí. And I have to start contributing to my world. Y tengo que comenzar a contribuir con mi mundo. A mí me gustó mucho un libro tuyo que tengo aquí en mis manos que se llama Sobre las Nubes. Thank you. Y me gustó mucho la introducción de este libro, cuando dice: no importa qué lecciones tomes en la vida, eres enteramente responsable. Esa fue una frase que te dijeron a los 12 años, que te lo dijo una directora de una escuela. Y eso, esa frase ha tenido para ti una tremenda resonancia. Y en el mundo de hoy me da la impresión que muy pocos queremos asumir esa responsabilidad que tenemos con nuestra vida, lo que tú decías, ¿no? Siempre hay un culpable afuera, siempre el mal está afuera. Y ese trabajo de hacerse responsable es el verdadero despertar. Y me gustaría profundizar un poco en eso, Isha. You know, the thing is, la cosa es, we're like children. Que somos como niños. We're always looking for someone to take care of us. Siempre estamos buscando a alguien que nos cuide. Oh, we're looking to blame someone. O buscamos a quien culpar. And it's a very rare moment. Y es un momento muy único. That you meet a mature person. En el cuando uno encuentra a una persona madura, en realidad, a una persona poderosa. That takes responsibility for how they're being. Que toma responsabilidad por cómo está siendo, por cómo es. Y la única manera de hacer eso is to cultivate internal consciousness. Es cultivar conciencia interna. You know, we just have to look at a lot of our tenemos que leaders. Dar una mirada a muchos de los líderes políticos. And how immature they are. Y cuán inmaduros son. But humanity is immature. Pero la humanidad en sí es inmadura. We behave like children. Nos comportamos como we're niños. Blaming our parents, o culpamos a nuestros padres, partners, a nuestra pareja, our bosses, a nuestros jefes. And if you're bigger than that, y si eres más grande you're que blaming eso, other countries, culpas a otros países, other authorities, a otras autoridades. You know, we're always blaming estamos siempre culpando a la fuera. This is how the world operates. Y es así como se mueve el mundo. And the world won't change. Y el mundo no va a cambiar. Until we all start to mature. Hasta que no comencemos a madurar. And take responsibility for how y tomar responsabilidad por cómo somos y estamos it siendo. To be, it all comes from love, y no? Todo viene del amor. When I love myself, cuando me amo a mí, everything's important. Todo es importante. When I don't love myself, cuando no me amo a mí mismo, everything is a threat. Todo es como una amenaza. To my ego. A mi ego. I have to show you how good I am. Porque tengo que demostrarte cuán bueno soy. Because I feel really insecure. Porque me siento en verdad muy inseguro. Look, I'm doing a good job. Mira, mira, lo estoy haciendo bien. Sí, es verdad. Isha, tú hablabas de los niños que nos comportamos en forma inmadura. En realidad, tomamos lo peor de los niños, la inmadurez, pero no la inocencia, no su capacidad de fluir, no su creatividad, no esa libertad que tienen los niños, sobre todo en la primera etapa. O sea, ojalá fuéramos niños en ese sentido, ¿no? Absolutely. Absolutamente. You know, the innocence of a child, la inocencia de un niño, the present moment awareness, la conciencia al momento presente, the appreciation, la apreciación, the innocence and love, la inocencia y el amor. Are the most perfect things that exist. Son las cosas más perfectas que existen. And who we are. Y es quienes somos en verdad. We lose that. We're taught perdemos fear. Eso porque se nos enseña el miedo. But when we're behaving like brat children, pero cuando nos comportamos como niños malcriados y caprichosos, this is what I'm talking about. De eso es de lo que and hablo. It's okay for children. Está bien cuando lo hacen los niños. But you're looking at a 60, 70, 80 year old doing the same thing. Pero cuando miras a una persona de 60, 70, 80 años haciendo lo mismo, having temper tantrums, teniendo una pataleta, not taking responsibility for anything, sin tomar responsabilidad por nada, that's a little bit sad. Eso es un poquito triste. And that's what happens. Totalmente. Eso es lo que sucede. En otro capítulo de este mismo libro sobre las nubes, y un tema que tú tomaste al comienzo, hablas de cultivar la vulnerabilidad. Normalmente estamos tratando siempre de evitar nuestra vulnerabilidad y nuestra fragilidad. Pero tú invitas a cultivar la vulnerabilidad. Hoy día, la vulnerabilidad de cada uno de nosotros es inmensa. La vulnerabilidad de los países, la vulnerabilidad del mundo ha demostrado ser inmensa. Hoy día, las grandes potencias están casi de rodillas, los grandes países, ante una epidemia. Es impresionante ver la fragilidad radical del mundo que habíamos construido, del mundo global, con todos sus elementos positivos y negativos, porque Entonces, tú de repente nos dices, cultiva la vulnerabilidad. ¿Por qué hay que cultivar la vulnerabilidad? You know, the thing is, la cosa es, we connect with each other, que nos conectamos el uno con el otro through our humanity, a través de nuestra humanidad. And we are all very vulnerable. Y somos todos muy vulnerables. We're like little kids begging for love. Somos como niños mendigando amor. Love me, love me, love me, love me. Amame, amame, amame. And when we start to show our humanity, y cuando empezamos a mostrar nuestra humanidad, we start to connect, comenzamos a conectarnos from a place desde un lugar of unconditional love, de amor incondicional. And it opens other people's hearts. Y eso abre el corazón de las otras personas. You know, I have this fear. Tengo este miedo. I'm afraid not to be good enough. Tengo miedo de no ser suficientemente bueno. I have all these judgments with myself. Tengo todos estos juicios conmigo mismo. But we don't do that. Pero esto no lo hacemos. We don't show our humanity. No mostramos nuestra humanidad. We put on a mask, usamos máscaras, and we pretend. Y fingimos, but pretendemos. Everyone's pretending. Pero en realidad está todo el mundo fingiendo. And everyone can see we're pretending. Y todo el mundo puede ver que el otro está fingiendo. And we have no transparency. Y no tenemos transparencia. And it's very hard to cultivate love without transparency. Y es muy difícil cultivar el amor sin la transparencia. Just to be real, solo el ser reales, to show your fragility, mostrando las propias fragilidades, te permite cultivar tanto poder porque empiezas a confiar en ti, a creer en ti porque eres genuino. Y eso es una gran libertad, el ser real, el simplemente hablar tu verdad sin editar 30 veces las cosas en tu cabeza, especialmente en las relaciones íntimas. Eso me recuerda a la frase de un poeta griego antiguo, Píndaro, que decía, sé tú quién eres. Suena muy fácil, pero es muy difícil. Sé tú quién eres. Quería preguntarte ahora por algo que tú dijiste en un mensaje que enviaste cuando partió la pandemia, que dijiste, la humanidad siempre ha sobrevivido y en esta oportunidad también va a sobrevivir a este desafío, pero hay un virus más fuerte que el virus que estamos enfrentando en los hospitales. Es un virus interior y ese virus se llama el miedo. Y quisiera que habláramos un poco de ese virus, de ese otro coronavirus que nos está atacando invisiblemente sin que nos demos cuenta y que es tan potente como el virus. It's the greatest virus in the world. Es el virus más grande del mundo. Because what is it? Porque ¿qué es en realidad? The fear of not having enough. El miedo a no tener suficiente. The fear of not being loved. El miedo de no ser amado. The fear of lack. El miedo a la carencia. People are living in fear. Las personas and lack. Viven en carencia y en miedo. You know, we have the capacity. Tenemos la capacidad to create anything. De crear lo que sea. But instead of creating, pero en vez de crearlo and giving to each other, y darlo el uno al otro and caring about each other, y cuidarnos el uno al otro, we're always focused on ourselves. Estamos siempre enfocados en nosotros mismos. Why? ¿Por qué? Because we feel fragile. Porque nos sentimos frágiles. We don't feel protected. Porque no nos sentimos protegidos. We don't feel good enough. Porque no nos sentimos suficientemente buenos. So once we heal this internal phenomenon, entonces, una vez que sanamos este fenómeno interno, which is fear, que es el miedo, and it's very easy to heal. Y es muy fácil de sanar, we heal it through the elevation of consciousness, porque lo sanamos a través de la elevación de la conciencia, that internal vibration of unconditional love, de esa vibración interior de amor incondicional. And it's within all humans. Y eso está dentro de todos los seres humanos. We were talking about children. Estábamos hablando sobre los niños. And it's natural for children. Para los niños es natural. They live in that space. Viven en ese espacio. But as adults, pero como adultos, we create so many images, creamos tantas imágenes, we don't even know who we are, que ni siquiera sabemos quiénes somos. We're more like a character, somos más como personajes of who we think we're meant to de be. Quienes creemos que tenemos que ser. So it makes us so insecure. Así que nos torna tan inseguros. Because we don't have an internal anchor. Porque no tenemos un ancla interior. So fear is entonces, causing all the problems. El miedo es el que causa todos los problemas en el mundo. It causes our interreligious problems. Causa los problemas interreligiosos. It causes the destruction of the planet. Causa la destrucción del planeta. Because we have so much greed. Porque tenemos tanta codicia. It all comes from fear. Todo eso viene del miedo. Sustainable development, el desarrollo sustentable, comes from people loving themselves. Viene de la gente amándose a sí and mismos. We need to teach the children, y necesitamos enseñar a los niños that unconditional love. A sostener ese amor incondicional. But we teach them the opposite. Pero bueno, les enseñamos lo opuesto. Compete, a competir. Be the best, a ser los mejores. Accumulate, a acumular. We don't teach them just to be happy. No les enseñamos simplemente a ser felices. ¿Con quiénes son ellos? Quizás el diagnóstico hoy día en el mundo está mal hecho. En realidad, la epidemia es solo la oportunidad para darnos cuenta que estamos enfermos de miedo. O sea, nuestro mundo contemporáneo está enfermo de miedo. Esa es la enfermedad. Oh, sí. That's it. Eso es. You know, we can change so quickly. Podemos cambiar tan rápido. We're so powerful. Somos tan poderosos. We have such an incredible energy. Y tenemos una energía tan increíble. So much brilliance. Tanta brillantez. We just have to go in. Solo tenemos que ir hacia adentro. And we have to look at what's important. Y tenemos que dar una mirada a lo que es realmente importante. And when Mother Nature starts to take things away, y cuando la madre naturaleza comienza a quitar las cosas, we start to see, ahí empezamos a ver, you know, what serves in my life? ¿Qué es lo que sirve en mi vida? My accumulation? Mi acumulación? Of things? De cosas? No. No. And we have to see our greed too. Y tenemos que ver nuestra codicia, you know, también. The minute something like this happens, en el momento que algo así sucede, we all race to the supermarket. Todos salimos corriendo al supermercado y acumulamos, nos llevamos tanto and como podemos. This is a classic example. Y ese es un ejemplo clásico. We don't care about other people. No pensamos en las otras personas. Not if we feel afraid. No si nosotros tenemos miedo, si you estamos know, asustados. We accumulate toilet paper like it's dollar bills. Acumulamos papel higiénico como si fueran billetes de dólar. You know, it's like crazy. Se vuelven locos los humanos. Anything makes them feel secure. Porque cualquier cosa les hace sentir seguros. But it doesn't last. Pero eso no dura mucho. Because it's not permanent. Porque no es permanente. And we have to find something permanent. Tenemos que encontrar algo que sea permanente. You know, I'm living here with the teachers of my system. Yo estoy viviendo aquí con mi equipo de maestros del sistema. And everything's in peace. Y todo está en paz. We're giving. Estamos dando, dando al mundo. Apoyamos a todos a través del Zoom. Hacemos lo mejor que podemos hacer. No one here, pero nadie aquí se está preocupando. Because we know this too will pass. Porque sabemos que esto también pasará. O no. O no. ¿Eh? Ajá. Y nos adaptaremos, cambiaremos. We grow. Creceremos. Sí, claro. Nietzsche tenía una frase muy potente sobre el peligro. Decía: levantad vuestras carpas bajo los volcanes, es decir, habiten en los lugares más peligrosos, no le tengan miedo al peligro, porque a veces, como dice otro poeta alemán, en el peligro crece lo que nos salva, decía Hölderlin, en el peligro nos salva, tal vez hay algo en el mismo peligro, en este mismo peligro que estamos enfrentando que nos puede salvar, y estamos huyendo de ese peligro, arrancando, como tú dices, por el miedo. That there is in the fear, in the danger, is that you sure, find what it serves. It absolutely creates friction. Absolutamente, porque eso crea fricción. And then we have to go deeper. Y entonces tenemos que ir más profundo. When friction creates, cuando la fricción es creada, all the fragility is in our face. Toda la fragilidad tenemos frente a nosotros. We have to confront ourselves. Tenemos que confrontarnos a nosotros mismos. And it's so important. Y eso es tan importante. You know, all growth, todo el crecimiento, throughout my life, a través de mi vida, come through suffering. Ha sucedido a través del sufrimiento, loss, a través de las pérdidas. If you have the intelligence, si tú tienes la inteligencia de ver, de agarrar eso y usarlo para más amor, more power, para más poder, it's a great liberation. Es una gran liberación. And I'm finding these days, y estoy encontrando en estos días, lots of young people, muchas personas jóvenes que no necesitan sufrir, like they're ya intelligent enough to son see suficientemente inteligentes para ver que aquello que estamos haciendo no está funcionando y simplemente cambian haciendo algo nuevo. Jesús, que fue un gran maestro, dijo: el que pierda la vida la ganará, el que gane la vida la perderá. Es decir, perder la vida es la verdadera forma de ganarla. Más que ganarla, al revés, cuando creemos que hemos ganado algo, en realidad estamos perdiendo, en el sentido más espiritual, ¿no es cierto? You know, I think what he's saying is, creo que lo que está diciendo es what this means for o me, lo que significa al menos para mí, Our material world, que nuestro mundo material, our illusionary world, nuestro mundo ilusorio, we have to let that die. Tenemos que permitir que muera. And we have to find something much more powerful. Y tenemos que encontrar algo mucho más poderoso. And that's our true essence. Y esa es nuestra esencia that's verdadera. The unconditional love. Ese es el amor incondicional. That's the thing that connects all of us. Eso es aquello que nos conecta a todos and nosotros. When we start to live from that place, y cuando comenzamos a vivir de ese lugar, we're flowing with life. Estamos fluyendo con la vida, in the highest frequency, vibrando la frecuencia más elevada, and we receive everything. Y recibimos todo. Because the sad thing is, it doesn't matter what we have. Porque lo triste es que no importa aquello que tengamos. If we're not open to receive, si no estamos abiertos a recibirlo, because we don't have love, porque no tenemos amor, it has no value. No vale nada. You know, so I, for me, entonces para mí, we live in so much ignorance. Vivimos en tanta ignorancia. And me too, you know. Yo también. I'm not saying, oh, everyone's ignorant. Yo no estoy diciendo todos son ignorantes. I came from exactly that. Yo vengo exactamente de ese lugar. And once we find something, y una vez que uno encuentra algo más permanente, we see how unimportant everything else is. Puede ver lo tan poco importante que es todo lo demás. Isha, estoy conversando con Isha, que está en este momento en Costa Azul. Yo estoy acá en Santiago, en un jardín, en mi jardín, que está aquí a mis espaldas, ahí se ven los árboles. Ella está con un Buda maravilloso detrás de ella. En tus libros, en tus conferencias, tú hablas mucho de el amor-conciencia. Y me gustaría que nos contaras un poco qué es el amor-conciencia y cómo ese amor-conciencia nos puede ayudar a descubrirlo hoy, en esta situación en la que estamos viviendo hoy en el mundo. Okay, so love consciousness. Amor conciencia. Many people have different concepts of what is consciousness. Muchas personas tienen diferentes conceptos de lo que es la conciencia. And I'm talking about, y de lo que yo hablo, is an energy within us. De una energía que está dentro nuestro. Which I call unconditional love. Que yo llamo amor incondicional. And it's a powerful energy. Y es una energía poderosa. And we connect with that internally. Y nos conecta con eso internamente. And with, when we connect with this energy, y cuando estamos conectados con esta energía, we start to let go of our fear. Comenzamos a dejar ir nuestros miedos. We start to confront our fears. Comenzamos a confrontar nuestros miedos. Become authentic. Comenzamos a ser auténticos. We start to feel secure. Comenzamos a sentirnos seguros. We stop judging ourselves. Dejamos de juzgarnos a nosotros and mismos everyone else. Y a todos los demás. Everything starts to change when we find love consciousness. Y todo comienza a cambiar cuando encontramos el amor conciencia. And we become conscious of self. Y nos tornamos conscientes de nosotros mismos. We become conscious of the victim self. Nos tornamos conscientes de nuestro ser víctima, which takes us into suffering, que nos lleva a sufrir, and we can become conscious of our divine self, tornamos conscientes de nuestro ser divino, which takes us into praise, love and gratitude, que nos lleva a la alabanza, al amor, la gratitud. And as we start to connect with this energy, y a medida que comenzamos a conectar con esta energía, and let go of what's old, y dejamos ir aquello que es viejo, we start to have a clear vision, comenzamos a tener una visión clara sobre we la vida, to really appreciate, comenzamos realmente a apreciar the magnificence, la magnificencia of what we're surrounded by, de aquello que nos rodea. And no, I'm not just talking about the planet, y no solo hablo del planeta, but about our intimate relations, hablo de nuestras relaciones íntimas, we start to see through new eyes, empezamos a ver a través de ojos nuevos. So for me, all evolution, así que para mí toda la evolución, which creates revolution, que crea revolución, comes from inside, viene de adentro. It's not about changing, no se trata de cambiar el afuera. The outside changes as a consequence. El afuera cambia como consecuencia. And this is, ¿cuál es, you know, ¿cuál es la relación entre el ego y el amor conciencia? Porque muchas veces se escucha a algunos que dicen hay que destruir el ego, hay que eliminar el ego, pero el ego está ahí y es parte nuestra. ¿Cuál es el juego entre el ego y el amor conciencia? ¿Cómo se puede transitar de uno a otro? ¿Cuál es la no sé si esa danza o ese juego entre el ego y el amor conciencia dentro de nosotros? You know, I always use a metaphor. Yo siempre uso una metáfora. You know, love consciousness, el amor conciencia, is a baby eagle. Es como si fuera un bebé águila within a shell. Dentro del huevo. Okay? And as we elevate our consciousness, a medida que vamos elevando nuestra conciencia, we start to chip away at the shell. Comenzamos a rasgar el cascarón desde adentro. The light starts to come in more and more and more. Y la luz comienza a entrar más y más y más. And at some point, y en algún momento, that shell, ese cascarón, which is our invented personality, que sería nuestra personalidad inventada, our protection of something that wasn't mature, nuestra el protección de algo que no estaba maduro aún, falls away. A caer. And then the eagle takes flight. Y después el águila puede volar. But the thing is, there's nothing wrong with the shell. Pero la cosa es que con ese cascarón no hay nada malo. We don't need to destroy it. No necesitamos destruirlo. We need to see through it. Necesitamos ver a través de él. Because it's protecting something immature. Porque está protegiendo algo que es inmaduro. So it's about loving the ego as well. Entonces se trata de amar también al ego. You know, it protected us. Porque nos protege. And now we're ready to fly. Y ahora estamos listos para volar. We don't need that anymore. No lo necesitamos ya. Estoy con Isha conversando directamente desde este jardín a ese otro jardín que es el jardín de Costa Azul. Vamos a hacer una pequeña pausa, Isha, de unos segundos, okay, para volver en esta maravillosa conversación, en este fluir, en esta tarde de día jueves, en que nos hemos dado un espacio, un tiempo para conversar sobre la profundidad de nosotros mismos, que es donde tenemos la posibilidad de llegar hoy día, gracias a esta pandemia. Este virus que nos ha mostrado que estamos enfermos de otro virus, el miedo. Volvemos en unos segundos aquí en Desde el Jardín. Thank you. Gracias. Gracias, gracias. Acompáñanos en esta programación especial de Pauta. Estamos funcionando en modalidad teletrabajo para seguir entregando la mejor información y ayudar responsablemente a prevenir la expansión de la pandemia que afecta a Chile y al mundo. Síguenos en todas nuestras plataformas. 100.5 FM en Santiago, 96.7 en Viña y Temuco, 99.1 en Antofagasta, en nuestras redes sociales y en nuestro diario digital. Pauta.cl. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Aquí estamos, en este único e irrepetible, en esta tarde en que sentimos la luz del jardín, la luz que entra en el jardín, el color verde de los árboles, los pájaros que cantan detrás mío. Y estoy en directo con Isha. Isha vive en Uruguay y tiene una trayectoria muy interesante, un trabajo de maestra espiritual, como escritora, como de alguna manera también educadora de la paz, podríamos decir. Fue nombrada embajadora de la paz en algún momento. Se han publicado varios libros de ella, entre ellos ¿Por qué caminar si puedes volar?, Vivir para volar, El amor y sobre todas las cosas. Y ya hablábamos del amor conciencia antes de entrar en la pausa del programa. Y en este libro, que el que he leído tuyo, Sobre las nubes, tú dices que los animales son grandes maestros del amor conciencia. Y cuentas incluso la historia de un contacto tuyo con un oso. Me gustó mucho esta idea. Me parece muy gráfica, muy visual, de por qué los animales podrían ser nuestros maestros en el amor conciencia. You know, I think the first thing about animals, la primera cosa con los animales, and I have a lot of animals, y yo tengo muchos animales, is they're always in the present moment. Es que están siempre en el momento presente. And they're comfortable being themselves. Y están cómodos siendo ellos mismos. You know, they're not trying to be something else. No están intentando ser otra cosa. They just are them. Solo son ellos mismos. And if you go into the jungle, for example, y si tú vas a la jungla, por ejemplo, and there's a threat, y hay una amenaza, all of the jungle starts screaming. Toda la jungla empieza a gritar. Like for example, por ejemplo, if a lion was going to kill, si un león está por matar una cebra, everyone starts screaming. Todos empiezan a gritar. And then, y después there's absolute silence. Pasa un silencio absoluto. And they go back into the present moment. Y vuelven al momento presente. But humans, pero los humanos have no concept of the present moment. No tienen idea del momento presente. And we're starting to see this, y empezamos a ver esto with this coronavirus, con este coronavirus. Because there's absolutely porque no answer. No hay ninguna respuesta. We're all speculating. Estamos todos especulando. But we can't be here now. Pero no podemos estar en el aquí y ahora. And this is the perfect moment. Y este es el momento perfecto. To learn to be here para aprender a estar aquí y ahora. And embrace the moment. Abrazando el momento. From a place of surrender and love. Desde un lugar de entrega y amor. Animals flow. Los animales fluyen. Nature flows. La naturaleza fluye. Humans, los humanos, are so complicated. Son tan complicados. Why? ¿Por qué? Because we live here. Porque vivimos en la cabeza. We don't live here. No vivimos en el corazón. We don't anchor in our hearts. No nos anclamos en nuestro corazón. We're not present with what's transpiring. No estamos presentes con lo que está sucediendo. We don't hear the birds in the trees. No escuchamos a los pajaritos en los árboles. Because we never stop. Porque nunca paramos. And we need to learn. Y necesitamos aprender to unplug, a desenchufarnos and just to be, y simplemente ser, peace, ser y estar en paz as the animals. Como los animales. And you take a dog, for example. Y por ejemplo, si tomas a un perro, it sits there waiting for you all day. Se queda sentadito ahí, te puede esperar todo el día. And when you get home, y cuando llegas a casa, it doesn't have a list of reclaims, no tiene una lista de reclamos para hacerte. You were going to be home at 7. Pensé que ibas a llegar a las 7, pues llegaste más tarde. I'm hungry. Te he esperado todo el día, tengo hambre. They're just happy to see you, like, está feliz de verte, nada más. And we're always complaining, y estamos siempre quejándonos and blaming, y culpando. And we can learn so much y podemos from aprender tanto de los animales, simplemente estar en el momento. And the same with nature. Y lo mismo con la naturaleza. There are many things happen in nature. Muchas cosas suceden en la naturaleza, but it's always recovering, pero siempre se está recuperando y está refloreciendo and changing. Y cambiando. And we have to learn to do that. Y tenemos que aprender a hacer eso, flow, a fluir and to change, y a cambiar and to really appreciate, y a realmente apreciar the miracle of life, no? El milagro de la vida. Because the planet's spectacular. Porque el planeta es espectacular. And humans are spectacular. Y los humanos son espectaculares también. On many different levels. En muchos niveles diferentes. And on other levels we're horrible. Y en otros niveles somos horribles. Claro que sí, eso es verdad. Eso es verdad. Y ya. ¿Y cuál sería, esto es un juego, cuál sería tu animal interior? ¿Qué animal te gustaría ser a ti? What animal would you love to be? What animal? Yeah. Your inner animal. My inner animal. I think I'm a bit of a tiger, ¿no? Creo que soy un poco un tigre, una tigresa. ¿Ah, sí? Ya. Yeah. A mí, en cambio, me gustaría ser pájaro. Los pájaros. Volar. Oh. That's good. Qué bueno. Y, I've got a falcon. Yo tengo un halcón. Ah, un halcón. Qué maravilla. Sí. ¿En serio? Sí. Yeah, she's beautiful. Es hermosa ella. Hablaste de la naturaleza y de lo importante que es aprender de ella como gran maestra, ¿no? Y en estos días hemos visto imágenes de animales que empiezan a llegar a las ciudades. Aquí en Chile llegaron unos pumas a Santiago, toda la gente está encerrada y los pumas bajaron de la montaña y llegaron a las ciudades. ¡Ay, qué fabuloso! Me parece que en Escocia o Irlanda vi una fotografía hoy día de ovejas que entraron a la ciudad a comerse el pasto de los jardines y etcétera. En mi mismo jardín he visto por primera vez después de mucho tiempo mariposas y abejas que no estaban. O sea, es como si la naturaleza tomara posesión de un espacio que había perdido. Eso me hace pensar mucho de cuán desconectados estamos de ese flujo con la naturaleza, ¿no? Me gustaría saber tu reflexión sobre esto, Isha. You know, this brings so much joy to my heart. Esto trae mucha dicha a mi corazón. You know, every day I ride my horse on the beach. Cada día yo salgo a cabalgar aquí en la playa. And there's all these different animals there now. Y ahí ahora están todos estos animales diferentes. And it's incredible. Y es increíble. And it's so quick for them to recover. Y es tan rápido para ellos el recuperarse. You know, to feel at home. El sentirse en casa. And animals have this capacity. Y los animales tienen esa capacidad. And nature has that capacity. Y la naturaleza tiene esa capacidad. And when we stop polluting everything, y cuando dejamos de poluir todo, we start to see this incredible beauty. Comenzamos a ver esta belleza increíble. And yes, all the birds are coming back to the garden. Y sí, todos los pajaritos están volviendo a los jardines. There's been, I mean, Uruguay is a very much a country. Uruguay es un lugar, es un país de naturaleza But pura, even ¿no? Here, pero incluso aquí. Yeah, I see. There's a big change. Estoy viendo que también en la naturaleza hay un gran cambio, ¿no? Hay una calma. An incredible calm. Una calma increíble. We're all worried, but there's a calm outside. Estamos todos preocupados, pero afuera hay calma. Interesante eso, ¿eh? Qué It's beautiful, potente. ¿No? Es hermoso. You know, the thing that it inspires me, the knowledge. Lo que me inspira es el conocimiento. That nature can recuperate. El saber que la naturaleza se puede recuperar. And it can recuperate so quickly. Y se puede recuperar tan rápido. It's like the human body. Es como el cuerpo humano. When you start looking after it, cuando empiezas a cuidarlo, giving it the right nutrients, dándole, water, dándole taking care, agua, los nutrientes que corresponden, removing cuidándolo, stress, removiendo el estrés, everything starts to change. Todo empieza a cambiar. And it's the same with everything. Y es lo mismo con todo. Uno de los aprendizajes más difíciles de llegar a ese amor conciencia, de estar presentes en el mundo, es la rendición, o sea, rendirse. Normalmente, como seres humanos, queremos tener el control de la situación. Hoy día estamos viviendo una situación descontrolada. Los grandes países, la Organización Mundial de la Salud, no tienen el control completo de lo que está pasando. Y eso produce, obviamente, inseguridad, incertidumbre. Los mercados financieros se desploman porque no hay un control. Hay algo que se descontroló. Pero tú hablas de la rendición y dices que la rendición no es pasividad, sino que es una elección interna. ¿Qué importante es la rendición o rendirse en la vida? You know, I always say that surrender. Siempre digo que la rendición is the wise man's greatest magic. Es la magia más grande del hombre sabio. And why is that? ¿Y por qué es eso? Because we're doing what nature does. Porque estamos haciendo lo que hace la naturaleza. We're flowing, estamos fluyendo reality. Con la realidad. And we're always fighting against. Y siempre, por lo general, estamos peleando en contra. Saying, y es como estás diciendo we tú. Have this illusion, tenemos esta ilusión that we have control. De que tenemos control. But there's no control. Pero no hay control. We want control. Tenemos control to pacify our fear. Para apaciguar nuestros miedos. But when we let go, pero cuando soltamos, and we flow, dejamos ir and y fluimos, surrender. Y nos rendimos, it's nos entregamos, really ahí es cuando la magia realmente comienza. We can create unbelievable things. Podemos crear cosas increíbles. If we just start saying yes. Si simplemente comenzamos a decir que you know, sí. Often even when we're trying to create something, a menudo incluso cuando queremos crear algo, we're so fixed, estamos tan fijos and how it needs to look, en cómo necesitamos necesita verse. We miss 100 opportunities. Que nos perdemos un millón de oportunidades. But if we're present, pero si estamos presentes and we're surrendered, y estamos rendidos, we're open to everything. Entonces estamos abiertos a todo. You know, the universe is always el universo está siempre diamonds at us, tirándonos con diamantes and we're always clinging to our rocks. Y nosotros siempre nos estamos aferrando a nuestras piedritas. Sí, es verdad, es cierto. Es verdad. Y en este camino, si uno, porque la oportunidad que tenemos hoy, ¿no?, es volver hacia adentro, es cultivar este amor conciencia, hacer aparecer el testigo, que es muy importante, ya vamos a hablar de él, sentir la presencia completa, y el siguiente paso parece ser es el vacío. Hay un momento, si continuamos en ese camino, entramos en caemos a veces en un abismo interior, en un vacío, y ahí tal vez hay otro miedo. Nuestro mundo, nuestra cultura le tiene pánico al vacío. Tratamos de llenar el vacío con información, estamos llenos, intoxicados de todo lo que nos llega por las redes sociales, la música, siempre conectados para no estar en ese vacío, para no llegar a estar nunca vacíos. Y yo creo que ese también es uno de los aprendizajes más difíciles para el hombre occidental. Y me gustaría que hablaras de esa etapa en el camino hacia adentro, que es cuando caemos en el abismo interior qué es lo que hay en ese vacío, cuál es tu experiencia y qué es lo que podríamos encontrar. Tal vez después de muchos meses de cuarentena, encerrado, a lo mejor podemos tocar ese vacío, la vibración de ese vacío, ¿no? You know, it's so important to go into the emptiness. Importante entrar en el vacío. And that's when we absolutely surrender. Y es allí cuando nos entregamos absolutamente, nos rendimos, dejamos ir. And we trust. Y confiamos. And it's the hardest thing for a human to do. Y es lo más difícil para un ser humano de hacer. But in that emptiness, pero es en ese vacío is everything. Que está todo. That's the house of unconditional love. Ese es el hogar del amor incondicional. That's what we want. Eso es lo que queremos. But it takes a leap of faith. Pero necesita un salto de fe. We have to let go. Necesitamos soltar false security, de nuestras falsas seguridades, and trust, y confiar. And that's when everything starts to open. Y es allí cuando todo comienza a abrirse. One of the greatest things anyone can do. Es una de las cosas más grandiosas que alguien because puede hacer. We find this incredible security. Porque in that encontramos emptiness. En ese vacío esta seguridad increíble. And it's called unconditional love. Y se llama amor incondicional. And people don't understand what I'm talking. Y las personas por ahí no entienden de qué estoy hablando. Because it's totally experiential. Porque es totalmente vivencial. You know, if you're worried about your economic world, si estás preocupado por tu mundo económico, and I'm telling you to go into the emptiness, y yo te digo que entres en el vacío, it's like talking in Chinese. Es como hablando en chino. It's like, what's she talking ¿de about? ¿Qué me está hablando? It's experiential. Porque es vivencial. And the intellect hates all this stuff, no? Y el intelecto toma estas cosas. It doesn't like it. No le gusta. But we have to find that internal security. Pero tenemos que encontrar esa seguridad and interna. It's not mysticism. Y no es misticismo. It's just that peace and love es simplemente inside of all of us. La paz y el amor que está dentro de and todos nosotros. Y tenemos una memoria, un recuerdo we de eso. It, but we do know it's there. Tal vez lo negamos, pero sabemos que está ahí. And, you know, it's there for everyone. Está ahí para todos. You can be the president, puede ser el presidente. Or you can be doing the garden. O puede ser el jardinero. You know, that peace is there for everyone. Esa paz está allí para todos. Estoy conversando con Isha aquí desde el jardín, conectados desde Santiago de Chile con Uruguay, directamente con la Costa Azul. A propósito de ese vacío, hay un poeta español, un poeta místico del siglo de oro, San Juan de la Cruz, que hablaba de la soledad sonora, la música callada, la soledad sonora. Esa soledad o ese vacío que vibra, que tiene sonido, esa música que es callada, que es silenciosa. Tal vez esos versos de San Juan de la Cruz describan muy bien ese vacío del que tú estás hablando. Y estás a los pies de un maestro que llegó a ese vacío. Me refiero a Buda. Sí, absolutamente. I call it the roaring silence. Yo lo llamo el silencio rugiente. It's an emptiness full of everything. Es un vacío lleno de todo. Me gustaría hablar un poco de Buda. ¿Qué ha significado para ti el contacto con él? ¿Qué es lo que podemos recoger de la enseñanza de Buda para hoy, para el hombre contemporáneo, para la situación que estamos viviendo hoy día, de este uno de los más grandes maestros de la historia de la humanidad que fue Buda y a cuyos pies tú estás ahora ahí? Well, you know, for me, para mí, I have no religion. Yo no tengo religión. I love all the masters. Amo a todos los maestros. Jesus, Shiva, Buda. Because they're all pointing in the same direction. Porque todos apuntan en la misma dirección. They're all pointing towards unconditional love. Todos apuntan al amor incondicional, peace. A la paz. It just depends what path people choose. Solo depende aquel sendero, aquel camino but que cada persona tome. Pero en última instancia todos tenemos el mismo we're camino. Estamos retornando a nosotros mismos. Tenemos que ir hacia adentro. So for me, así que para mí, Buddha represents that. El Buda representa eso. The going in, el ir hacia adentro. Letting go of the illusion, el dejar ir la ilusión. Walking through your fears, caminar atravesando tus miedos. And finding something, y encontrando algo. Finding the house of omniscience, encontrando el lugar de la omnisciencia. Which is within all of us. Que eso está dentro de todos that nosotros. Security, esa seguridad. That maturity, esa madurez. That responsibility. Esa responsabilidad. And all of the masters are teaching us y todos los maestros nos enseñan esto. And the Buddha for me represents that. Y el Buda para mí representa eso. You know, the peace. La paz. The ¿hay alguna, la autorrealización. ¿Hay alguna historia de Buda que pudieras contarnos? ¿Algún episodio de la vida de él que te parezca significativa, que te parezca relevante? En relación a lo que estamos conversando. An episode of his life that maybe is important for you to tell. Yeah. You know, one of the things I like the most about the Buddha. Una de las cosas que más me gustan del Buda is He let go of everything. Es como él dejó ir todo. And he was a prince. Y él era un príncipe. And he went looking for something more. Y fue en la búsqueda de algo más. And then he went in exactly the opposite extreme. Y después fue al extremo opuesto. You know, he became so rigid. Se tornó tan rígido. Torturing his body. Autotorturando su cuerpo, matándose de hambre. And then, y después, he was on a river. Estaba él en un río. And he heard. Y escuchó someone talking about alguien hablando if you do a guitar string too tight, de cómo si ajustas demasiado la cuerda de una guitarra it breaks. Se rompe and if you leave it too loose, y si la dejas demasiado floja it doesn't play. No va a sonar. You have to find the middle path. Hay que encontrar el camino del medio. And when he found the middle path, cuando él encontró el camino del medio and he surrendered to everything, y se rindió a todo that's when he awoke. Fue ahí cuando despertó. So it's not about this rigidity. Así que no se trata de la rigidez, or fanaticism, o fanatismo, or it's not about going in the opposite ni direction. Tampoco ir en la dirección opuesta. It's about a constant focus. Se trata de un foco constante. Surrender, entregándose, and rindiéndose, love. Y fluyendo. And it comes from love. Y eso viene del amor. It doesn't come from suffering. No viene del sufrimiento. It's about se trata nurturing, de nutrir, observing, de observar, and changing. Y cambiar. You know, and I think that's one of the Buddha stories I like the most. Y creo que esa es una de las historias del Buda que más me gusta. The middle path. La del camino del medio. ¿Lao Tse te gusta? Como maestro, Lao Tse. Lao Tse. No, I don't know much about. No, no sé mucho. No, no sé mucho de él. Es maravilloso Lao Tse, es maravilloso. Porque me acordé de Lao Tse porque él habla mucho del vacío. El Tao finalmente tiene mucho que ver también con ese vacío vivo, ese vacío que está presente en todo. Por eso me gusta mucho Lao Tse. Isha, una de las con las que nos encontramos cuando viene una catástrofe o una epidemia o lo que estamos viviendo ahora es el miedo a la muerte. Hablábamos del miedo, pero tal vez uno de los miedos más grandes es el miedo a la finitud, el miedo a la propia muerte. Y de alguna manera todos pensamos que podemos morirnos, siempre sabemos que vamos a morir. Pero cuando hay una cosa así, como una epidemia que avanza tan rápidamente, decimos, a lo mejor me puedo morir. Hablemos un poco de ese miedo a la muerte y tu visión de la muerte, Isha. No, I always say, siempre digo, if you're afraid of death, si le tienes miedo a la muerte, you're afraid of life. Le tienes miedo a la vida. You can never live life to the fullest. Nunca puedes vivir completamente la vida if you're afraid of dying. Si estás temiendo a morir. Because it's conditioning you all the time. Porque te está condicionando todo el tiempo. And when you cultivate love consciousness, y cuando tú cultivas el amor conciencia, you have such an internal security. Tienes una seguridad interna tan grande. You have such a knowledge of who you really are. Tienes un conocimiento tan grande de quién eres realmente. De tu propia inmortalidad, you start to embrace that, que empiezas a abrazar and eso enjoy every moment, y a disfrutar cada momento and surrender to every moment, y a rendirte a cada momento and again, y nuevamente it's an internal experience. Es una experiencia interna. We cannot live in fear of death. No podemos vivir con miedo a la muerte. We have to know the greatness of who we tenemos really que conocer are. La grandeza de quienes somos realmente. You know, I left everything in my life, yo dejé absolutamente todo en mi vida to find myself, para poder encontrarme to find a mí my divinity, para poder encontrar mi divinidad and it was the greatest thing I ever did. Y fue la cosa más grandiosa que pude haber and hecho I jamás did a lot of things before. Y muchas cosas había hecho antes the freedom, pero la libertad living in love del vivir en amor is the greatest freedom there is. Es la libertad mayor. And that silence, y ese silencio, and that trust, y esa confianza, and that knowingness, y ese saber, ese conocimiento, gives you such freedom to enjoy everything. Te da una enorme libertad para disfrutar todo. Isha, ¿y cómo fue tu transformación, tu metanoia, tu cambio? Cuéntame brevemente tu historia. ¿Cómo fue que llegaste a este camino? Hay algunos que conocen tu historia, pero muchos probablemente que nos están escuchando no conocen tu historia. ¿Qué te pasó a ti en tu vida que hizo que hicieras este giro, este cambio y este camino? I always had a very strong understanding siempre tuve un conocimiento muy profundo del amor incondicional. You know, and I was raised by parents. Y a mí me criaron padres. They gave me a lot of liberty, no? Que me dieron muchísima libertad. To know myself. Para conocerme a mí misma. They didn't try to influence no me all trataron the time. De influenciarme todo el tiempo. And at one point in my life, y en un momento determinado de mi vida, lost literalmente perdí todo. You know, everyone died. Todos se me murieron. I lost my financial security. Perdí mi seguridad financiera. I lost absolutely everything. Perdí todo. And I realized in that moment, y me di cuenta en ese momento that I had to change. Que yo tenía que cambiar. Because I had this knowledge, porque yo tenía este conocimiento, este saber. I became a complete yuppie, no? Pero después me convertí en una yuppie completa de la over época. ¿No? Logrando demasiado, acumulando el éxito, la situación social, el estatus, todo, totalmente la ilusión. Seguía siendo una buena persona, claro, pero todo tenía que ver con lo externo. Y después, cuando me había desaparecido todo, tuve que hacer algo, tuve que encontrar algo permanente. Y eso fue lo mejor que me pudo haber sucedido, porque tuve que cambiar. Need to embrace these situations. Y las personas tienen que abrazar estas situaciones to find something new, para poder encontrar algo nuevo, para madurar, para evolucionar. And I got to a point in my life, y yo llegué a un punto en mi vida that I didn't want to live with fear. Donde ya no quería vivir con miedo. I didn't want my happiness to depend on someone else loving ya no quería que dependiera mi felicidad en que alguien me amara or o no someone else approving of me. O que alguien más me aprobara o no. And I literally let go of everything y literalmente solté todo, dejé to ir todo myself. Para poder encontrarme a mí. And that was my desire. Y ese era mi I deseo wanted to wake up. Yo quería despertar. And I hadn't been like classically spiritual. Y yo no era clásicamente espiritual. I didn't even know anyone spiritual. No conocía alrededor mío nadie espiritual. It all really came from within me. Todo realmente vino desde dentro but mío. Of course, pero por supuesto, when the student's ready, cuando el estudiante está listo, the teachers come from everywhere. Los maestros aparecen de todas partes, and it's ¿no? Not what you expect, no. Y no es tampoco lo que esperas. It could be the taxi driver. Puede ser incluso el taxista. You know, they say something, you go, que dicen algo y wow, eso es. And I think my greatest blessing, y creo que mi bendición mayor, is I was very humble and not humble. I was very surrendered. Estaba como muy entregada. I assumed everyone knew much more than me. Asumía que todo el mundo sabía más que yo. So it was very easy for me to expand consciousness. Así que fue muy fácil para mí expandir la conciencia. And I was desperate. Y estaba desesperada también. Isha, tú hablaste de los maestros. Y uno de los maestros posibles es el cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro quizás más gran maestro. Federico Nietzsche dijo en Zaratustra, tenéis un nuevo maestro, el cuerpo. ¿De qué manera el cuerpo podría ser nuestro maestro y tomar un guía espiritual nuestro? You know, the thing is, la cosa es that our bodies que nuestros cuerpos shake us. Nos sacuden. They make us stop. Nos hacen parar. They make us reassess. Nos hacen reevaluar. You know, we start to have problems. Empezamos a tener problemas. We might have an accident. Tal vez tenemos un accidente. Something can happen. Algo puede suceder. That makes us really look at what's important. Que nos hace realmente dar una mirada a aquello que es importante. So yes, our bodies are great teachers. Así que sí, nuestro cuerpo es un gran maestro. And it's so important. Y es tan importante. To heal our body. Sanar nuestro cuerpo. To release all the fears. Liberar todos los miedos y todos los estreses. So we can vibrate in high frequencies. Para poder vibrar en frecuencias más altas. How we start to experience love consciousness. Comenzamos a experimentar amor conciencia. As well when we're detoxing. También cuando empezamos a detoxificarnos. And we start to be more present. Y empezamos a estar más and presentes. Then we start to release emotions. Y después empezamos a liberar emociones. And we start to let go of our fear-based programs. Y empezamos a dejar ir nuestros programas basados en miedo. And everything's within the house. Y todo está dentro de la casa. That we call our body. Que llamamos el cuerpo. It's all recorded. Está todo grabado. Everywhere. En todas partes. So as we heal, así que a medida que vamos sanándonos, everything starts to be eliminated. Todo comienza a ser eliminado también. It's the house of consciousness. Porque es el hogar de la conciencia. We're always looking here. Siempre mirando a la conciencia ahí afuera, ¿no? Pero está aquí adentro. That's the irony. Esa es la ironía. We're always like little kids. Estamos siempre siendo como niños queriendo que papá nos salve. We have to start here. Pero tenemos que comenzar por dentro. Estoy conversando con Isha, maestra espiritual, autora de varios libros, entre ellos Sobre las Nubes, que recomiendo especialmente, y al mismo tiempo una especie de militante de la paz en el mundo. Quiero hacerte una pregunta, Isha. ¿cuál es la oportunidad para nuestro mundo, para nuestra sociedad global, para nuestra modernidad global? ¿Cuál es la oportunidad de cambio? ¿Dónde centrarías tú el cambio, o cómo convertirías esta epidemia, esta pandemia, en una oportunidad de cambio? ¿En qué sentido te parece tú que el mundo debiera ir en los próximos años, en las próximas décadas? ¿Cuál es tu visión de eso? You know, my greatest focus, mi foco mayor, is educate. Es en la educación. You know, I really, yo realmente want to teach children, quiero enseñar a los niños to be authentic, a ser auténticos, to focus inwards, enfocados hacia adentro, to be happy, ser felices, and to be the best of who they are, y ser lo mejor de lo que es cada uno. And when you have children that love themselves, y cuando tú tienes niños que se están amando a sí mismos, they incorporate everyone, incorporan a todos, they care profoundly about the world they live in, se preocupan profundamente del mundo en el que viven. When we cultivate children, cuando cultivamos en los niños el amor a sí mismos, they educate adults to love themselves. Ellos educan a los adultos a amarse a sí mismos. You know, children are naturally like this. Los niños son naturalmente así. We teach them how to do, les enseñamos a hacer, how to learn, les enseñamos a aprender, how to know, les enseñamos a saber. We don't teach them, y no les enseñamos how to be, a ser. And we don't teach them, y no les enseñamos how to communicate, a comunicarse entre sí. And if we start there, y si comenzamos por ahí, imagine, imagina, we've already got the base. Ya tenemos la base. We just have to nurture that. Solo tenemos que nutrirla. Because it's natural. Porque es natural. Children are naturally los niños son naturalmente amorosos. When they come from environments, cuando vienen de entornos violent, que son violentos, they turn into bullies. Se transforman así en bullies. But they need to learn how to move their pero emotions. Tienen que aprender a mover sus emociones, no matter what's happening externally, sin importar lo que suceda en lo externo, and take responsibility. Y tomar responsabilidad de so, you know, I teach thousands of people. Yo enseño a miles de personas. It's, but more importantly, pero lo más importante is I'm very focused on teaching children, es que estoy muy enfocada en enseñar a los niños or pequeños o a las maestras de escuela para que ellas mismas enseñen so a los niños. My, vision. Esa es mi visión en este momento. Y ya tengo entendido que van a tener una actividad vía streaming en la próxima semana. Y me gustaría saber cuál va a ser para la gente que nos está escuchando, que está interesada a participar en esa actividad. I have I had two groups of people. Tengo dos grupos de personas that were inscribed to do intensive with me in my centers. Que estaban inscritos para venir a los centros a hacer unos intensivos conmigo. And because they can't come, y como no van a poder venir, I'm doing two intensives. Entonces voy a hacer dos intensivos with those people. Con esas personas. But what we're also doing, pero lo que también vamos a estar haciendo, is we're teaching people online, es enseñando a las personas online to do the system, a practicar el sistema, so they can start practicing at home, para que puedan empezar a practicar en casa ahora. And it's very easy, y es súper fácil. To go into the web page, van a la página web, and to learn. Y aprenden. You can either learn online, se puede aprender online, or you can learn with a teacher, o se pueden aprender con un maestro. But we're doing everything pero through estamos Zoom haciendo now. Todo a través del Zoom. Everything's Zoom. Todo bien. Zoom se convirtió en Dios. Sí. Saved my world. Sí, Zoom me salvó mi mundo. So, and we've been supporting everyone y hemos estado apoyando a todas las personas de esta manera. You know, so we're always criticizing the internet. Así que siempre uno anda criticando la internet. Everyone's in their iPhones. Y como todo el mundo está en sus teléfonos. But really it has a lot of very positive pero benefits tiene well. Beneficios muy positivos también. Es muy lindo eso. But if people want more information, pero aquellas personas que quieren más información pueden simplemente entrar a isha.com o isha.com también. Isha, lo último, tal vez para despedirnos de Jardín a Jardín, tal vez una pequeña, cortita meditación o algo que nos puedas regalar para que podamos conectarnos, para sí, que podamos claro. Todos los que nos están escuchando aquí en Santiago, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, pero también la gente que nos ve a través de internet de pauta.cl. Así que te pido por favor que te puedes despedir con una breve meditación, una cortita meditación. Oh, claro que pleasure. Sí, un placer para mí. So, everyone close your eyes. Todo el mundo va a cerrar sus ojos. And you're just gonna breathe, y no? Simplemente inhalamos just normally. Normalmente. And you're going to place your attention y vamos a llevar la atención in your heart. Al corazón. And you're going to sing. Y vamos a pensar. Praise love. Alabanza al amor. For this moment. Por este momento. In its perfection. En su perfección. Because in this moment. Porque en este momento. Irrespective of what's happening in the world. Más allá de lo que esté aconteciendo en el mundo. There's nothing wrong. No hay nada que esté mal. Praise love. Alabanza al amor. For this moment. Por este momento. In its perfection. En su perfección. And you're just going to go down, down, down into y vamos this place a ir of peace. Como hacia abajo, abajo, abajo dentro de este espacio de paz. Praise love. Alabanza al amor. For this moment. Por este momento. In its perfection. En su perfección. Just breathing slowly. Respirando lentamente. Like you're falling into a deep ocean. Como si estuvieras sumergiéndote en un mar profundo. Praise love. Alabanza al amor. For this moment. Por este momento. In its perfection. En su perfección. It doesn't matter about the sounds externally. No importan los sonidos externos. All the thoughts. Ni los pensamientos. Praise love. Alabanza al amor. For this moment. Por este momento. In its perfection. En su perfección. Just sitting in your heart. Instalándonos allí en nuestro corazón. And then you're going to think. Y después vamos a pensar. Love. Amor. Creates me. Me crea. In my perfection. En mi perfección. Love. Amor. Creates me. Me crea. In my perfection. En mi perfección. Deep in the heart. Profundo en el corazón. Love. Amor. Creates me. Me crea. In my perfection. En mi perfección. So it's very important. Así que es muy importante. When we're worrying about the future. Que cuando nos estamos preocupando por el futuro. We just keep bringing ourselves back into the here and now. Sigamos trayéndonos al aquí y ahora. Praise love. Alabanza al amor. For this moment. Por este momento. In its perfection. En su perfección. And we embrace this moment. Y abrazamos a este momento. To know ourselves more. Para conocernos a nosotros mismos más. Stop looking externally for the answers. Dejemos de buscar en el afuera las respuestas. And start finding deeper answers internally. Y comencemos a encontrar respuestas más profundas internamente. Praise love. Alabanza al amor. For this moment. Por este momento. In its perfection. En su perfección. Muchas gracias, Isha. Muchas gracias a todo tu equipo. Te mandamos un abrazo cariñoso desde Chile, desde el jardín. My beloved Chile. Mi amado Chile. I love Chile. Amo Chile. Estoy ahí muy a menudo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Yael Unger ha sido muy importante mensajera aquí. Yael Unger ha sido una gran mensajera de tu trabajo. She's sitting in front of me. Está, la tengo aquí sentada. Ah, Yael, mándale un tremendo abrazo. Yael, querida. Come ven. And show your face. Oh, she's ven, worried about ven. How she's dressed. Come here. Ven, ven, ven, ven aquí a saludar. She's in her pajamas. Ay, está en sus pijamas. Hola, Yael. Un abrazo grande, Yael. Un abrazo grande. Un abrazo a todos, gracias. Con esta la reina imagen, de Chile. La reina de Chile, efectivamente. Con esta imagen preciosa de estas mujeres guías que nos traen energía buena en este momento difícil, energía de paz, energía de amor, energía de conciencia, y a los pies de Buda nos despedimos. Muchas gracias, Isha, muchas gracias, Yael, muchas gracias a todo tu equipo. Un abrazo muy grande desde el jardín. Gracias. Gracias. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5.